Muy buenas noches, seguidores y seguidoras del colectivo Radio Pueblo. Ya nos encontramos aquí transmitiendo en vivo desde las afueras del penal de Alto Comedero, ubicado en la avenida Forestal, donde están a punto de liberar a los presos por luchar de la zona del norte. Estuvieron en Humahuaca luchando. Ya esperamos. Que los liberen a las personas privadas de su libertad, presas por luchar, y la gente de Humahuaca, de la zona del norte. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Siempre me cagamos. Ya nos encontramos a la afuera del penal de Alto Comedero, ubicado en Avenida Forestal, donde están por dar libertad a los presos por luchar, a los presos, a la gente que quedó del norte, los presos, los hermanos y hermanas de Humahuaca que estuvieron luchando. Ya en momentos le van a dar libertad a los presos por luchar, a los hermanos de Humahuaca. Podemos ver que un gran número de personas se ha acercado aquí a estas horas al penal de Alto Comedero para brindarle todo el apoyo. Ya están por salir. Vamos a ver. ¡Vamos, que se va a caer la reforma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La cárcel para Morales! ¡Listo! ¡Fuerza Humahuaca! ¡Morales! ¡Morales! ¡Te robaste a la población! ¡Llegando con su lado! ¡Le robaste a la educación! Acaban de liberar a las personas presas por luchar, a los hermanos de Humahuaca, que continuaban hace días ya aquí en el penal de Alto Comedero, ubicado en Avenida Forestal. Continuaban presos solo por luchar. Vamos a esperar unas cuantas palabras de los hermanos de Humahuaca, que estuvieron días y días presos aquí en el penal de Alto Comedero, ubicado en la avenida Forestal. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Aguanten los abogados del pueblo! Un ambiente de mucha emoción tras recibir la libertad a los presos por luchar. Los hermanos de Mohuaca estuvieron defendiendo derechos y continúan firmes en esta lucha del pueblo con... ¡Abajo la reforma! ¡Arriba los derechos! ¡Abajo la reforma! ¡Arriba los derechos! ¡Abajo la reforma! ¡Arriba los derechos! ¡Abajo la reforma! ¡Arriba los derechos! ¡Abajo la reforma! ¡Arriba los derechos! ¡Abajo la reforma! Para Morales, la cárcel ya, y a los compañeros, la libertad. ¡Olé, olé! Por el apoyo justo que nos brindaron todos estos días, ¿no? Y la verdad sí, esta semana fue muy dura para nosotros, para nuestras familias también, pero todos sabemos que fue por una buena causa lo que estamos acá. Y vamos a caminar con la frente en alto porque sabemos que no somos culpables de nada de lo que nos están acusando. Así es. Gracias a todos, a nuestros abogados que estuvieron con nosotros, a nuestros 9 compañeros que estuvieron ahí dándonos ánimo para seguir adelante, y vamos a hacerles saber que esto no se queda acá tampoco. Vamos a seguir luchando hasta que caiga esta reforma y agradecerles bastante a todos. Gracias. Abajo la reforma. Abajo la reforma. Arriba los derechos. Abajo la reforma. Arriba los derechos. Abajo la reforma. Arriba los derechos, abajo la reforma, arriba los derechos. Nosotros como pueblo no tenemos que estar caídos, callados ni nada tampoco, ¿no? Nosotros tenemos que ser con la frente bien alta y seguir para adelante y luchando. Y a ellos que son los Yanguis, de Morales, todo eso, el padre tiene que agachar la cabeza hasta el pueblo, porque ellos nos han hecho tantas cosas. Y ahora ellos tienen que estar acá guardados. ¿Por qué el pueblo tiene que estar guardado? Si nosotros no hemos robado, ¿por qué tienen que ser ellos? Ellos más bien han hecho miles de cosas, ha desarmado el pueblo, ¿ah? Nos ha desunido. ¿Ah? Muchas familias han estado tristes al ver que sus familias estaban encerradas. ¿Ah? A mí también me tocó, mi familia también le tocó. ¿Por qué son injustos? Ahora quiero que a ellos les encierren así como vinieron. ¿Por qué no tienen que andar? No podemos andar libres, de andar buscándonos por todos los que estamos ahí pidiendo la lucha, la libertad de los compañeros. Eso está malo que han hecho ellos. Ahora tenemos que seguir adelante, seguir peleando para que se caiga la reforma, porque no vamos a permitir, porque nos vamos a sufrir. Tenemos que dejar, nosotros ya como somos viejitas, ya no vamos a ir. ¿Qué vamos a dejar la futura de nuestros nietos, nuestros hijos? ¿Ah? Eso es lo que quiere Morales, quiere matarlos de hambre a los más pobres. Hace poco cerraron comedores, ya empezaron a quitar la comida a los chicos de los comedores. Eso tenemos que seguir peleando. ¿Ah? Eso él quiere ver que los pobres se mueran de hambre. Los niños no tienen cuenta en nada. Por eso tenemos que seguir peleando a la calle. Ni por más que ellos nos quieran encerrar ahora, ¿qué mano va a querer? Van a seguir buscando y no lo vamos a dejar vencer. Gracias a todos, compañeros. ¡Bravo! ¡Arriba! ¡Arriba los derechos! ¡Abajo la reforma! ¡Arriba los derechos! ¡Abajo la reforma! somos. El niño pájaro, estamos presentes acá también. Ah. Así que ahora tenemos que seguir con la frente bien alta. Todos compañeros, ustedes, no se agachen la cabeza. Bravo, bravo. Hoy es el día del amigo. Momento de mucha emoción tras la liberación de los hermanos de Humahuaca, presos por luchar, que estuvieron días aquí privados de su libertad en el penal de Alto Comedero, ubicado en Avenida Forestal, San Salvador de Jujuy. Otro golpe para Morales y su reforma en defensa de los derechos, ¿no?, de las personas que luchan, continúan defendiendo los derechos. Acaban de liberar a los hermanos de Humahuaca, que estaban presos aquí en el penal de Alto Comedero, presos por luchar, y que hoy por fin vieron la libertad. Se ha vivido un momento de mucha emoción. Le acaban de hacer una contravención al salir de la cárcel. Nos dicen que le hicieron una contravención tras salir de la cárcel. Mucha emoción por los hermanos de Humahuaca, por toda su familia, amigos y autoconvocados que se han acercado aquí a las afueras del penal de Alto Comedero, ubicado en Avenida Forestal, para brindarle todo el apoyo, ¿no? Los hermanos de Humahuaca, que al fin le dan la libertad por una causa justa, por defender los derechos contra una reforma inconstitucional. Nos despedimos desde las afueras del penal de Alto Comedero, ubicado en Avenida Forestal. Finaliza el vivo del colectivo Radio Pueblo. Le agradecemos a todos los que se pudieron conectar a esta transmisión en vivo. Le pedimos que compartan el link. Así nos ayudan a difundir y seguir con la lucha, de la lucha del pueblo jujeño por los derechos. Gracias a todos y a todas. Y aquí terminamos y agradecemos a todos los que se prendieron a este vivo. Muchas gracias.